Qué bien suena Aerosmith y qué bien sonaba Maradona con la pelota. Vamos al 78, cuando Maradona vivió uno de los capítulos más tristes de su vida deportiva. Era muy joven, tenía 16 años y se quedó por fuera de la lista definitiva del Mundial en su país. Menotti dijo que tenía que protegerlo, que era una responsabilidad muy grande para un chico de su edad. Nunca se la perdonan a Menotti los maradonistas. Sonaba Earth, Wind and Fire con September. Después iremos a 2008, cuando cumplió uno de sus sueños Maradona. Dirigió por primera y única vez a la selección de Argentina. La llevó al Mundial de 2010, en donde perdió en cuartos de final con Alemania. Aquí están las pastillas del abuelo, que es Dios. Oyendo Clásicos por Deporte. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base. Si te ha gustado esta canción, seguro que te gustaría comprarte su último vinilo o ir a su próximo concierto. Para tus gastos y planes, tarjeta de crédito Revolving Within Plus. Con 30 euros y gastas 300 en los tres primeros meses, sujeto a IRPF. Tarjeta Within.com.

¿Qué es Dios, las pastillas del abuelo? Recordando a Diego y sus mejores canciones también en lo que andaba Diego cuando sonaban los clásicos de la FM, como este de Kansas, Dust in the Wind del 77, y estaba en Argentinos Juniors en su primer equipo como profesional y marcó 19 goles en 49 partidos. Después iremos al 87 con los Enanitos Verdes y su extraño del pelo largo, cuando Maradona hizo parte del 11 de oro para el diario francés Ons. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Por deporte en la FM, siempre. Thank you. con insatisfacción. Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútiles que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Con la investigación de Cristian Mejía y Eddie Reaño, soy Antonio Casale como disc jockey en la FM. Aquí estamos en Clásicos por Deporte, recordando a Maradona. Vamos al 96. Nació Yana, su tercera hija. Hasta 2005 aceptó su paternidad después de muchísimos líos judiciales. Y bueno, pero Maradona hablaba con la pelota y en el 96 sonaban los Piojos con Maradó. También oiremos del 99 Gigi D'Agostino con I Fly With You, cuando fue elegido como el deportista del siglo por el diario Clarín. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verán. Rinoscopía enviste a cualquiera, a cualquier tía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la plena fe, y ya no hay goles que de formar. Cuando se caigan a pedazos las paredes de la ciudad, cuando no quede. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base. Si vos lo fueras no habría tanto sucio. Y va a frío de por el tobogán. Va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera el contra mágica. Alfombra baja y baja mil millones. Todo se pincha para la ocasión. Y esperando alguna migra. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será.

clásicos por deporte en la FM. Siempre. Por deporte. Seguimos en la FM, clásicos por deporte. Soy Casale, como disc jockey en la FM, los domingos los acompaño con, bueno, con las efemérides del deporte y los clásicos de la FM. Hoy recordando a Maradona, vamos a 2007. En ese año Maradona recorrió el mundo con la modalidad del showball, volvió a jugar con la camiseta de Argentina y también con sus amigos. Y Manu Chao hizo una de las canciones más inolvidables del Diego, La Tómbola con el Pibe, Si Yo Fuera Maradona. Oiremos también a Def Leppard del 92, Two Steps Behind, cuando fichó para el Sevilla de la mano de Carlos Bilardo, que fue quien lo llevó a ser capitán de Argentina y campeón del mundo. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión.

there's a magic running through your soul, but you can have it all. Whatever you do, I'll be two steps behind you. Precious time to turn around. I'll be two steps behind. Yeah, yeah. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around, you'll see what you can't find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul, but you can't have it all. Behind you, wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be two steps behind. Recordamos a Maradona hoy en Clásicos por Deporte. Soy Casale como disc jockey en la FM. Vamos a 1999, los Cadillacs le hicieron la marcha del golazo solitario y se mudó a Cuba para ponerle fin a su problema con las drogas. Fidel Castro lo recibió. No pudieron al final ponerle final al problema con las drogas. En ese entonces se puso en forma más o menos. Y lo cierto es que al final de todo, Diego murió un 25 de noviembre. 25 de noviembre también murió Fidel Castro. Oiremos también a los Buggles con en 1980, cuando Video Killed the Radio Star prometía que la radio se iba a acabar, y aquí estamos vivos. Y Maradona jugó su última temporada en Argentinos Juniors en 166 partidos. Marcó 116 goles. Crecemos, vivimos como nos toca. Es la vida.

FM, Clásicos por Deporte. Por Deporte en la FM, siempre. Seguimos en Clásicos por Deporte, momento de ir al año 88, especial de Maradona. Los Rebeldes sonaban con Bajo la Luz de la Luna y Maradona, bueno, pues ese año formó la dupla mágica. Maradona, Giornado y Careca, digamos que la dupla era con Careca. Giornado y Carnevali eran uno de los invitados, pero bueno, ahí arrasaron con todo el mundo en Nápoles. El sur reivindicó a su gente con ese Scudetto único junto con el del 87 que ganó el sur hasta ahora. Vamos después a Van Halen. Ah, bueno, el 84, ahora Van Halen, recién muerte. Bueno, están reunidos Maradona y Van Halen allí. Recientemente se nos fue también con Jump. Y Maradona en ese año llegaba a Nápoles, casualmente, su gran amor. Y es recibido por 85.000 personas. Y la inolvidable frase, buonasera, Napolitani. Bajo la luz de bajo la luz de la luna hicimos el amor. Tu cuerpo entre mis brazos se abrió. Clásicos por deporte. Compra en catronics.com y alcosto.com del 27 al 29 de noviembre. Paga con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. Aplican términos y condiciones. Estás oyendo Clásicos por deporte. I get up,